Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Se clava en mi pecho, muy junto al corazón. Quiero arrancar esa daga. Esto fue música popular de Cuba. Escuchamos a mi manera, Retorna a plazos traicioneros y muy junto al corazón. Siga con nosotros, son las 6 de la tarde, 4 minutos. Vamos a enlazarnos a control remoto hasta el complejo Mega, en donde se encuentran nuestros compañeros a los cuales van a transmitir esta emisión más de Felumanía desde la Feria Internacional del Libro. Como un puñal tu mirada se clava en mi pecho, muy junto al corazón. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Esto es Filumanía, ideas en libertad que llegan con los encuentros. Filumanía, desde la Filu 2018, Radio UV, 90.5 FM. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ernesto Colinot, transmitiendo en vivo y en directo desde la Filu 2018, en el complejo Omega, y me acompañan esta tarde Brenda Coronado. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Es un placer para mí estar con ustedes. Y bueno, en el tercer día de programa de Filumanía, estamos muy emocionados porque hemos hecho un trabajo arduo, todo el equipo de Radio UV, para traer a ustedes contenidos y sobre todo lo que está pasando en Filumanía. También me acompaña Antulio García. Antulio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes también a toda la gente que nos está escuchando a través del 90.5 de FM. Pues sí, nuestro tercer día de transmisión, Filumanía, en estas tardes a las 6 de la tarde por el 90.5 de FM. La verdad es que basta la información, mucha gente la que ha venido a la Filu y bueno, muchísimas actividades, ¿no? Totalmente, ha sido una feria muy concurrida. El recinto, que hemos estado aquí todos los días, todo el día, está concurrido, hay todo el tiempo, hay gente comprando, viendo, asistiendo a las conferencias, asistiendo a las pláticas, y me parece que eso es al final de cuentas el cómo medir el éxito de un evento, ¿no, Brenda? Claro, la verdad es que es mi primera Filu, es la primera vez que tengo la suerte de estar aquí, bueno, es mi primer año en Jalapa, y estoy muy, muy sorprendida y feliz justo de ver esto, ¿no? De ver que la gente viene, que la gente compra, que la gente está muy interesada, porque, bueno, hay para todos los gustos, hay desde cómo comer bien hasta la ciencia para dummies, dirían por ahí, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que el abanico de oferta, las posibilidades, no son infinitas, desde luego que no. Pero si es un mosaico muy amplio, seguramente sí. Si usted viene se encontrará algo que le guste, y si no tenía ninguna intención de él, seguramente saldrá con algo, porque la oferta es amplia. Hoy, ¿cómo ha estado la jornada de la Filu, Antulio? ¿Qué hemos visto hoy por pasar por acá? Pues hoy unas actividades por la mañana bastante interesantes, ¿no? Fue también un día donde Mardonio Carballo estuvo muy activo. Hubo también otras actividades, hubo talleres, presentaciones de libro. Pero también, como ustedes decían, hay una vasta cantidad de información respecto a los libros y las temáticas que hay. Me he podido dar alguna vuelta por los pasillos de la Filu, y pues en estos días también hubo mucho estudiante, hubo mucho joven que se estuvo presentando y que estuvo asistiendo a las conferencias. Algunos jóvenes de escuelas que trajeron, ¿no? Claro. Tengo que decir que alguna conferencia estuvo muy pesada para la edad que tenían los chavos, ¿no? Unos ya tenían como cara de muy, muy cansados. Pero bueno, siempre es bueno que se acerquen a este tipo de ferias, que tengan este tipo de actividades, como también extracurriculares. Y Filu Niños también con muchísima, muchísima actividad, también mucha afluencia, muchos padres que se acercan con sus hijos. Y bueno, están a tiempo, estamos, digamos, como a la mitad del camino de esta Filu. Muy interesante, y como decía, bueno, me di la oportunidad de darme una vuelta ahí por los pasillos, y muchas biografías de músicos muy interesantes. Sí, está Malpaso acá, y Malpaso está Malpaso. Malpaso hace mucha biografía de musical, y bien, bien traducida, ¿eh? Y también varias, como el Colegio de México, como la propia Universidad Veracruzana, que tienen mucha investigación sobre música, que bueno, en lo particular es un tema que me interesa mucho, ¿no? Perdón por hablar en primera persona, pero sí es un tema que me gusta demasiado, y también temas que están relacionados con la historia y la comida y la alimentación, que también es un tema que por ahí también me gusta demasiado. Y hay de todo, ¿no? Hay buenos temas, hay muchos temas, hay mucho didáctico. Así que bueno, si están ustedes escuchándonos, están en muy buena posibilidad de venir al Omega y encontrarse mucha información, muchos libros. Seguramente hay un día dedicado a los descuentos, que no recuerdo ahora cuál es. El sábado es la venta nocturna. Okay. Hay una venta nocturna y hay descuentos. Y para los estudiantes también de la universidad hay algunos beneficios. Para trabajadores de la universidad también hay beneficios. Y pueden acercarse y comprar pues un poco más barato. Nos comentaban hace rato, ¿no? Que hay libros que ya están de por sí en rebajas. Vale la pena darse la vuelta, comprar libros, darse la vuelta y salir pues un poco calorados, ¿no? De aquí. Sí, se hace calor. Eso es una realidad. El lugar es caluroso, hay que venir muy fresco, si se puede, lo más cómodo posible, porque ese lugar es caluroso. Brenda, ¿a quién viste hoy? ¿A quién entrevistaste hoy? Hoy estuviste trabajando con alguien, ¿no? Sí, bueno, antes de entrar ya de lleno en la materia, si me permites, Ernesto, quisiera comentarle a todo nuestro público que tenemos también regalos. Otra vez estamos regalando 3 libros que, bueno, vale la pena muchísimo que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp en el 2281-0404-77, se los repito, 2281-0404-77. Escríbanos para que se ganen estos libros. El primero es El Pacto de la Hoguera, de Alfredo Núñez. Es una novela. Tenemos también de Pedro Miret, El Bautizo de la Noche. Y por último, el proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Mira. De Adrián González Romo, Danae Duana Ávila y Diana Xochitl González Gómez. Los tres libros están bastante interesantes, y para todos los que nos quieran, los quieran adquirir, pues lo pueden hacer a través de nosotros. Perfecto, nosotros estamos disponibles para tenerlos, para escucharlos. La radio universitaria es un vínculo y seguirá siempre siendo un vínculo. Siempre que la radio esté en la posición de asistir a quien se tenga que asistir. La radio universitaria es justamente eso, es un vínculo muy especial. Y si se trata de regalar libros, estamos listos para regalárselos, ¿eh? Es una buena oportunidad para que nos estén escuchando y aparte se ganen algo. Hoy tenemos un programa interesante, ¿no? Tenemos por ahí, no nos han confirmado de lleno todavía, no voy a decir todavía quién es. Esperemos, ¿no? Esperemos que nos confirmen. Parece que todo pinta que sí, pero no lo sé. Puede ser que nos puedan cancelar, así que no quiero adelantarles nada. Pero tenemos un programa interesante, tenemos música. Y ahora sí te vuelvo a preguntar. Sí, ahora sí contesta tu ahora pregunta, sí te vuelvo a preguntar, ¿A quién entrevistaste hoy? Pues justo... Yo vi que estuviste activa, platicando con gente. ¿A quién escuchamos hoy? Pues precisamente hablando de la radio y de la radio universitaria y de su labor, estuve platicando con Santiago... ¿Gómez? No. Bueno, no importa, Santiago, ahorita conseguimos sí, el nombre. Sí. Es mi muy mala memoria, discúlpenme el estrés y el calor. Pero bueno, estuvimos platicando justo sobre el tema de la radio, Gamboa. Santiago Gamboa. Sí, exacto. Santiago Gamboa. Sí, es cosa de relajarse. Bueno, es que has entrevistado un montón de gente. Sí, la verdad, sí. Una disculpa al auditorio, pero sí, la fila de gente que hemos entrevistado ha sido hasta ahorita enorme. Yo creo que ya debemos llevar unos 30 personas entrevistadas. Fácil. Sin problema, ¿no? Sí, fácil. Entonces, Santiago Gamboa, que es un periodista y escritor colombiano, que ha trabajado también en radio, radio cultural y sobre todo como en Radio tema, Francia. En Radio Francia, exacto, como corresponsal de Latinoamérica. Y pues es una persona que comparte con nosotros sobre todo cosas muy importantes como la situación de vida de Colombia, ¿no? Claro, ¿no? Y tiene una historia muy interesante. Él es escritor, hace literatura y se acerca al ejercicio de escribir, a una labor más de lleno hacia la escritura, a través del periodismo y a través de la radio. Él, digamos, de alguna manera se acerca con escritores en Francia, después de tener como una, él mismo lo dice, ¿no?, de tener una depresión, de tener un bajón ahí porque no se puede dedicar a la escritura. Y pues a través también un poco de acercarse a esos escritores, un poco como haciéndose pasar por periodista. Ajá. Empieza a ejercer esta labor y le ofrecen un puesto, ¿no?, en París para trabajar con Radio Francia, y hace unas labores bastante interesantes. Es un dato menor trabajar con Radio Francia Internacional, claro, ¿eh? Cerca. Claro. Ellos, Radio Francia y bueno, la parte de Radio Francia Internacional, ¿no?, que se dedica como a difundir en diferentes idiomas, tienen muchos documentos muy interesantes, entrevistas, documentales, tiene una fonoteca increíble, la mejor, ¿no?, fonoteca que hay quizá en Europa la puede tener Radio Francia, ¿eh? Sí, una colección de música africana, árabe, asiática, latinoamericana, desde luego europea, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, hay una si están interesados en Radio Francia y su fonoteca, hay una serie que producen ellos mismos que se pueden conseguir en YouTube, está disponible. Es invitan a figuras del pop, del rock, a explorar la fonoteca de Radio Francia y a ver, incluso a probarla, a testear la fonoteca, a ver si se encuentran lo que piden. Sí, sí. Pero es enorme. O sea, seguramente encuentran. Ha estado por ahí gente como Damon Albarn de Blur y otros, y este rapero Common, y han estado mucha gente ahí explorando la fonoteca de, paréntesis, la fonoteca de Radio Francia, perdón que te interrumpí. Sí, no, y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Con la labor periodística, la labor de la documentación, la labor de la música misma. Y bueno, para cerrar el tema de Radio Francia, ¿no? El nivel que tiene de radiodifusión a nivel Latinoamérica o dirigido hacia Latinoamérica es muy interesante. Y bueno, Santiago Gamboa estuvo participando y explorando estos caminos, ¿no? Exactamente, y justamente tenemos preparado un material de Santiago Gamboa, que quiero que escuchemos y después seguimos comentando al respecto. Yo tengo un grandísimo afecto por este medio, por la radio, entre otras cosas porque entre el año 1990 y 97 yo trabajé en Radio Francia Internacional en París. Y entonces, pues para mí la radio es como el medio de prensa por excelencia. Yo también he sido corresponsal de prensa escrita y el trabajo mío como periodista ha estado siempre, digamos, al lado de mi trabajo como escritor. Pero la radio tiene para mí una cosa extraordinaria, y es que la radio llega a muchísima más gente. La radio tiene por su modo, pues por su modo específico, es una gran compañía para muchísima gente que está en labores de campo, labores de trabajo. Es realmente el medio más popular para el periodismo. Es como la gran democratización. Ahora, como todos los medios periodísticos que están en crisis, pues también la radio está viviendo su propia crisis. Generalmente las crisis de la prensa tienen que ver con el hecho de que son también empresas privadas. Y la ventaja de las radios públicas es precisamente el no tener que hacer cargo de este tipo de problemas. La radio pública, pienso yo que debe ser una prioridad nacional, una prioridad absoluta. La radio, precisamente por la característica democrática que tiene en sí misma la radio, debe ser un patrimonio público. Y claro, yo sé perfectamente que, pues, como todos los otros medios en crisis, pues cada vez tiene menos medios, cada vez tiene menos ayudas económicas, eso hace que su desarrollo sea más lento. Trabajar en medios de radio, en medios radiales públicos, a veces se parece más como una especie de sacrificio apostólico, pero bueno, pero hay que seguir creyendo en esto, hay que seguir creyendo porque no hay que olvidar, pues, a esos millones y millones, porque la radio sí tiene millones de oyentes que están siempre esperando encontrar una voz que les explique el mundo, que los ayude a contradecirse, que les muestre la otra cara de la moneda, y por lo tanto la radio debe sobrevivir, y bueno, yo creo que todos estamos en la primera línea de defensa. Fantástico, fantástica narrativa de Gamboa, ¿no? Sí. Sí, la verdad es alentador. Para los que trabajamos en radio, sí, tener, claro, tener ese, sí. Nos da como ánimo para seguir con este trabajo, ¿no? Y sí, es una labor, cada día se complica más la radio pública. La radio en general pasa por momentos, sí, claro, complicados a nivel mundial. Convengamos que en países nórdicos está totalmente shut down, apagada. Uh-huh. Pero en este lado del mundo, la radio todavía tiene un papel preponderante, importante. Y si es alentador oír a Gamboa, un tipo que cruza las dimensiones de Radio Francia y te tira un rollo como el que te tira, no es cualquier cosa, no es un dato menor, me parece, ¿no? Claro, y también él hace mención sobre los cambios, ¿no? No solo el periodismo, ¿no?, que también platicó contigo, sino habla de cómo también la radio va mutando conforme van mutando sus sociedades, ¿no? Y así cómo es, tiene y que es ir cambiando así, constantemente, cómo, claro, no puede quedar como estancada en ningún, claro, sentido. Y me gustó también mucho la parte de las radios universitarias, ¿no? Uh-huh. Cuando dice que, bueno, que tiene que mantenerse de manera fresca, ¿no?, de manera renovada, porque también tiene que tener ese compromiso con las nuevas generaciones. Así es. Exactamente. Yo subrayo, suscribo, apoyo, enmarco, sí, el insert de Gamboa, porque justamente, al menos es lo que yo concibo como la radio universitaria, ¿no? Uh-huh. Una radio que va siempre buscando la manera de estar, si no al frente, porque convengamos que es difícil estar al frente en términos tecnológicos, en lo que sea, tiene que estar al frente en cuestión de contenidos e innovación de contenidos. Exacto. Y estar ofreciendo alternativas actuales. Exacto. A la audiencia, que también es cambiante. Claro. Porque si algo tiene la radio universitaria es que su audiencia generalmente siempre es cambiante. Claro. Y arriesgar, ¿no? Sí. Arriesgar formatos, arriesgar contenidos, arriesgar como la manera en cómo se presentan las cosas, no estar como de cierta manera como estancado en algunas formas, porque tiene que también convivir con otros medios, ¿no? Y hoy día se conviven con medios con formatos digitales, así con es. Gadgets, con un montón de cosas que también tienes que estar acompañando los discursos, los formatos, los géneros. Y él mismo lo menciona que no debería ser como un freno las nuevas tecnologías, sino un apoyo para seguirnos difundiendo. Y tener muy en cuenta que la radio universitaria o las radios universitarias tienen un público muy segmentado, que son justo los estudiantes y las personas, además de todos los que nos quieren escuchar, pero sí... Debería ser, como dicen los gringos, el main base, la base principal, claro. Y de ahí hacia arriba. O sea, no todas las radios tienen como main, como público principal o los universitarios, por X o por Y. Claro. Pero esa debería ser, creo yo, me hago cargo de lo que estoy diciendo, la base principal de crear la audiencia, sobre todo en radios universitarias. Claro. Si esa es tu audiencia principal, maravilloso, porque estás sirviendo a tu comunidad de primera mano. Claro, ¿no? Y es también el reto, porque nos estamos enfrentando a un público de alrededor de 18 años a 20 y tantos, también incluidos todos los docentes y todas las personas que conforman la universidad, pero es un público que está en otra dinámica, ¿no? Entonces tenemos que seguir innovando y seguir reafirmando y... lo que me gustó mucho también de esto del periodismo, hacer como con mucha conciencia. Él me platicaba una anécdota de en algún país. Hay un feedback aquí en el auditorio perdón. Sí, en algún país con muchos conflictos, dice que los periodistas dormían en el lugar resguardando y protegiendo, ¿no? Entonces, la labor del periodista y del comunicador es proteger la información y hacerlo con mucha convicción y compromiso, pues en pro del bien común y de la sociedad. Así es, sí, sería bueno que también la gente nos cuente, nos diga, ¿no? ¿Cómo conciben sus medios? ¿Cómo conciben los medios? ¿Qué quieren escuchar? Claro. Los escuchas de medios universitarios, en este caso, pues qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que se aborden, y principalmente los jóvenes, y que también nos escriban al WhatsApp para llevarse los libros, ¿no, Brenda? Así es, recuerden, es el 2281-040477. También nos pueden escribir a través de Twitter o de Facebook en Radio V. Y los libros que tenemos para regalar son El Pacto de la Hoguera, de Alfredo Núñez Lanz, El Proceso de Producción Cafetalero en la Región Vertiente del Golfo de México, de Adrián González Romo, Danae Duana Ávila y Diana Xochitl González, y El Bautizo de la Noche, de Pedro Miret. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue tiene que ver obviamente con música, si no los aburriríamos completamente, apagarían el radio y seguirían. Entonces lo que vamos a escuchar es música, y como estamos celebrando el tema de que la Filo está en esta cosa de invitar países, esta ocasión le tocó a España. Y estamos celebrando como la música española, pero no desde el punto de vista ni comercial, ni mucho menos. Estamos intentando poner música que tenga que ver con los lados B de la música española, que por ahí a lo mejor no se conocieron o se conocieron poco. Y el día de hoy, de manteles largos, yo se la pedí especialmente a Tulio, Carlos Berlanga, si se tiene que entender la escena musical española de los 80s, y principios de los 90s, no se puede entender sin Carlos Berlanga. Carlos Berlanga es el artífice de un montón de proyectos y de producciones que pasaron desde cosas muy dispares, disímbolas, como Sarita Montiel, ¿sí?, Rafaela Carrá, hasta Alaska, Dinarama, Los Pegamoides. Así que, sin más preámbulos, ya está llegando nuestro invitado, ¿eh? No sé si convenga mandar la canción una vez, ya viene el invitado caminando. ¿La mandamos o esperamos? La mandamos. Vamos a escuchar Carlos Berlanga con esto que es Vacaciones. Imaginé otra identidad. Filumanía por Radio V 90.5 FM. Y ya estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar, celebrando la Filu 2018, el país España, algo de Carlos Berlanga, Vacaciones. Y les prometimos algo, no sabíamos si iba a pasar o no, si el maestro iba a poder estar con nosotros. Y sí, el maestro Mardonio Carballo está con nosotros en Filumanía. Maestro, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando hoy. Y preguntarle cómo se ha sentido en Jalapa, siendo oriundo de Chicontepec. Me imagino que ha estado aquí un montón de veces. Pues me siento muy contento, la verdad, porque es una feria, digo, que me gusta mucho por su carácter de una feria internacional universitaria. Me parece un asunto importante. Hemos venido algunas ocasiones por acá. Es una locura ver todo el movimiento que hay, la posibilidad de tener una convivencia con gente que no verías en otro contexto. Es decir, a mí me tocó, por fortuna, la mesa con Ciruela, y lo cual me parece importante. Uno que siendo amante de los libros, ¿no?, ha admirado esos libros que ha hecho como editor, me parece una cosa bien, bien, bien importante. Y claro, la gente que viene a convivir con nosotros también es una maravilla tenerla cerca, que no necesariamente tienes esa oportunidad todo el tiempo, ¿no? Es como el Vive Latino de los escritores. Me encantó. Muy buena analogía. Suponemos que ha hablado con muchísimos medios el día de hoy, ¿no? Ha abordado un montón de temas. La charla la estuvimos escuchando desde aquí, muy, muy atentos, hace unos minutos, recién terminó la charla. A mí me gustaría más bien que nos contara, o empezáramos a platicar sobre su trabajo en medios. Ha hecho muchos trabajos en medios, ¿no? Con Carmen Aristegui, ha hecho ahora trabajo en Canal 22, ¿no? Contarnos un poco cómo llega a los medios, cómo es trabajar en medios, cómo es hacer medios hoy para Mardonio Carballo. Pues para mí en este momento se convierte como un otro instrumento más. O sea, la poesía para mí es un instrumento para llegar a ciertas personas con el tema que yo manejo, que son el tema de los pueblos indígenas de México, sus idiomas, etcétera, etcétera. Llevamos ya el próximo año, vamos a cumplir 15 años con Las Plumas de la Serpiente con Carmen, en un principio de la radio, trabajo, ¿no? Pues ahí hemos estado ya 14 años, es el año 14. También en el Canal 22 empezamos a hacer un programa que se llamaba De Raíz Luna, ahora se llama La Raíz Doble, pasa los martes a las 20 horas por el Canal 22. Y los miércoles a las 10 de la mañana una repetición. Empieza un nuevo programa en Radio UNAM, también una radio universitaria. El 7 de mayo tendremos un programa los lunes de 10:30 a 11:30 de la mañana, que se llama Xochicóscatl, Collar de Flores, y es sobre derechos humanos y pueblos indígenas, etcétera. Bueno, he escrito en La Jornada, en Quién, en Chilango, en la revista de la universidad, etcétera, etcétera. Creo que ha sido un momento interesante para mí. Ahorita es mucho más fácil que antes. Antes era meter el tema de los pueblos indígenas en los medios de comunicación. Sigue siendo difícil, ¿no? Pero digamos, la medalla, por ejemplo, ahora te coloca también en otro lugar, y eso pues va haciendo más posible. Lo maravilloso sería tener mucho más espacios en los medios de comunicación dedicados a los pueblos indígenas, abrir más espacios. Me parece que eso sería, o se reforzaría, porque habría una suma de voluntades que lograría un impacto de comunicación inclusiva, donde los pueblos indígenas estén incluidos. perfecto. Y bueno, justo estábamos platicando sobre el papel de la radio universitaria y su importancia. Ahora que abre con Radio UNAM, me gustaría saber justo cuál es su visión hacia radios universitarias. Es decir, nosotros hablábamos que tenemos, pues sí, un segmento de mercado, dirían los capitalistas, pues muy dirigido hacia la comunidad universitaria, pero ¿qué tanto es así y cómo lo ve desde su perspectiva? Yo creo que las radios públicas en general, ¿no?, incluyendo las radios universitarias, tienen, me parece, una función muy importante en tanto recursos públicos llevados a un medio de comunicación, y me parece que es una gran oportunidad para el riesgo. A mí la radio, la televisión pública parece un lugar digno de riesgo, porque no lo estamos, o sea, lo estamos pagando todos los mexicanos, pero no lo estamos pagando nosotros de nuestra bolsa, lo cual me parece importante. Me parece que la radio universitaria o la radio pública son los espacios de innovación muy importantes, y yo más bien convocaría a todos los que hacen radio pública, radio universitaria, a que tomen riesgos, porque, o sea, la radio es, todo mundo decía, vaticinaba, ¿no?, que la radio iba a tener menos oyentes con la internet, y ya hemos visto que todo eso es falso. Ni el libro, ni la radio, ni el cine, ni la tele, han sido sustituidos, pues, en algún segmento de la población quizá, pero no en la gran mayoría de la gente. Entonces a mí me parece que tenemos demasiada centrada nuestra atención en la red, pero yo, por ejemplo, en mi programa de tele lo ve mucho más gente en la tele que en la red. Mi programa, tengo un programa de radio por internet donde no lo escucha tanta gente como quisiéramos. Incluso el programa de Carmen tampoco, me parece, ¿no? Yo lo mido por mi sección, que antes, cuando estábamos en la radio, tenía un impacto. El actual de Carmen. Ajá. Sí. O sea, sí, claro que tiene una gran audiencia, pero también el mundo del internet es un mundo innavegable por su profundidad, su extensión, digamos, si fuese algo palpable. Tiene tantas cosas en las que te puedes perder. Entonces a mí me parece que la radio es un momento, la radio es una cosa importante. O sea, Walter Benjamin, todo el mundo ha hablado de la radio como ese instrumento importante donde la imaginación también se pone en juego, y me parece importante que la gente imagine quiénes son ustedes a partir de sus voces. Hay una cierta seducción en ese sentido, y me parece, insisto, que la radio es un gran, gran nicho, no solo para los jóvenes. Yo creo que la radio, un caso paradigmático me parece que es el caso de Niñonautas, que es una sección que tiene todavía Kiren Miret, ¿cómo no?, en el noticiario de Carmen, que se volvió un boom. O sea, de repente una sección para niños en un espacio donde se habla de delincuencia organizada, delincuentes de cuello blanco, de políticos corruptos, de casas blancas, de repente irrumpía una sección como la de Kiren y se hizo hiperfamoso, ¿no? Entonces yo creo que la radio justamente tiene ese poder de convocar a gente de distintas generaciones. Maestro, y yo tenía ganas de preguntarle, yo sé que el tiempo nos está comiendo y tiene usted que seguir con su agenda. Finalmente, maestro, una figura como Mardonio Carballo, un hombre grandilocuente, que tiene manera de comunicarse con la manera de comunicarnos con poesía, un montón de cosas. Yo he tenido curiosidad desde que lo escucho, desde que lo sigo. ¿Cuáles son las influencias de Mardonio Carballo? ¿De dónde se ha nutrido para poder llegar al Mardonio Carballo que disfrutamos en las cápsulas? ¿Qué lo rodea a Mardonio? Yo creo que de entrada, es el imaginario de los pueblos indígenas, ¿no? El imaginario del pueblo náhuatl del que vengo, en Chicontepec, ¿no? Creo que ese es el primer imaginario importante. Obviamente después los libros. Carol fue un escritor que me ha impactado mucho. Dante Alighieri también, Borges también, en fin, García Márquez, Juan Rulfo, en fin, Walter Benjamin, en fin, muchos dramaturgos, ¿no? Dürrenmatt, Shakespeare, Federico García Lorca, etcétera, etcétera. Me gustan mucho los clásicos, pues tienen una aura que a mí me fascina muchísimo. Y pues son ellos básicamente los que me han influenciado muchísimo, obviamente la poesía en lenguas originarias contemporáneas, etcétera, etcétera. Uno. ¿Y en la música, maestro? Ah, en la música, pues en los huapangos de la Huasteca Veracruzana, el son jarocho, obviamente, Don Juan Reynoso de Tierra Caliente. Me gusta mucho el rock inglés de una parte de la historia, es decir, lo que llamaban el New Wave, quizá 80s hasta principios de los 90, donde empieza, digamos, o sea, ¿qué te puedo decir? Obviamente los clásicos, los Stones, los Beatles, en fin, hasta pasar por Peter Gabriel, que me parece una gloria de la música, en fin, bueno, ahora ya no es tan nuevo, pero me gusta mucho el cantante de Anthony and the Johnson. No sé, mucha música. Yo soy muy melómano. Yo escribo con música. No, justo por ahí va la pregunta, porque claro. Escuchar a Mardonio es saber que hay un hombre que tiene un montón de conocimiento y influencias y un montón de cosas. Por eso en esa relación iba mi pregunta. Sí, soy muy melómano. Me encanta el rock inglés, o sea, es decir, desde Led Zeppelin pasando por los Stones, pasando por Genesis, bla bla bla, etcétera. Bueno, me tocó el rock en castellano, o sea, Soda Stereo me parece una cosa fascinante, Radio Futura, Charlie García, Spinetta, en fin, todos los rockeros argentinos, los mexicanos, no sé, y me enamoro mucho también de las músicas del mundo, ¿no? Cesárea Évora, por ejemplo, claro. En fin, Tarap de Haidux, no sé, o sea, yo creo que la gran maravilla de estar en un mundo global justamente es la posibilidad de tener un conocimiento que no tendrías de otra forma. Y eso yo creo que uno, por fortuna, que cuando se va haciendo viejo, para que tomen nota, para los que nos están escuchando, el dicho este, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, es básicamente una gran verdad. Uno va acumulando conocimiento y ese conocimiento es el que va, también te va nutriendo y te va haciendo. Y eso me parece que en un mundo como este, pues es sumamente importante. Por supuesto, y retomando un poquito lo de las lenguas indígenas y su trabajo en medios al respecto, ¿qué tan complicado es poder llevar de una forma eficaz esta información a la gente? Es decir, que no solo es hacer un programa en lenguas indígenas, también implica que los que no sabemos entendamos, y esta relación, acercarnos, ¿no?, a nuestra cultura. Entonces, ¿qué tan complicado es y qué implica esto? Yo creo que es la complicación más grande, es hacerlo bien. Sí. En general me parece que la complicación más grande es hacer bien las cosas. Me parece que yo he logrado un cierto nivel de calidad importante en lo que hacemos, porque lo hacemos un grupo de personas. El programa de tele, por ejemplo, cuenta con grandes fotógrafos, con grandes editores, con grandes músicos, es decir, somos un combo al final como de 30 personas haciendo este programa de televisión. Y yo creo que el gran reto es ese, justamente hacer bonitas las cosas. Si eres capaz de hacer bonitas las cosas, incluso aunque sea feo lo que estés contando, porque me toca también contar pasajes terribles de la vida de los pueblos indígenas, creo que logras un fenómeno de impacto, de sensibilización. Tiene que haber, me parece, es una tragedia que no ocurra así, tiene que haber un proceso pedagógico de los medios de comunicación en pro de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y de su conocimiento, y etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que también hay que alejarnos del romanticismo y del folclor, ¿no? Todo el mundo habla de la cultura de los pueblos indígenas y yo digo sí, pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están las luchas? ¿Dónde están las reivindicaciones? Porque la cultura, como la conocemos, es muy reductiva, ¿no? Y casi siempre la cultura se lleva o a la comida, o a la vestimenta, o a la lengua. Bueno, me parece que en realidad los pueblos indígenas son mucho más, ¿no? Entonces yo digo, ok, dejemos el concepto cultura, pero para mí, por lo menos de donde lo veo, para mí la cultura es la vida, ¿no? Y esa tiene que ser representada, me parece, en los medios de comunicación, para, en un proceso pedagógico, intentar cambiar el racismo y la discriminación que hay hacia los pueblos. Fantástico. El maestro Mardonio Carballo nos acompañó en Filomanía. Maestro, le agradecemos un montón el tiempo que nos dedicó. Le deseamos, como siempre, éxito. y gracias por habernos acompañado. ¿Qué sigue? ¿Vamos a música? Vamos a escuchar Luces de Neón de Lori Meyers, hablando de toda la influencia británica en la música española, ¿no? Y haciendo alusión a los gustos del maestro. Bien. Felicitaciones. Vamos a escuchar a Lori Meyers con Luces de Neón y regresamos a Filmanía por el 90.5 de FM. Escuchas Filumanía por Radio V 90.5 FM. Ya estamos de vuelta en Filumanía. A ver, después de haber escuchado esta banda llamada Lori Meyers, que toma el nombre justo por una canción de NoFX, si no estoy equivocado. NoFX, la banda, tiene una canción que se llama Lori Meyers y de ahí toman el nombre. Una banda interesante, ¿no? De la escena alternativa española. Sí, de muchos festivales, ¿no? Recordemos que en España hay una especie como de boom de festivales. Bueno, está pasando en todo el mundo, sí, ¿no? Pero España tiene como unos festivales bastante interesantes. Así es. Barcelona, Madrid. Primavera, Benicassim. Sí, ¿no? Hay bandas que surgen, salen y que son como bastante, digamos, el término festivalero, ¿no? Ajá, claro. Que andan rodando ahí como por muchos festivales en el interior de España. Y bueno, esta que también está encasillada como lo que muchos dicen que no es un género, que es el indie, ¿no? Que es más bien como un estilo de hacer rock, una forma como independiente de hacer rock, y para muchos es un género. Sí, hay una confusión desde que se acuñó el término o que se usó para poder representar como el tema musical. Hay siempre una especie como de pelea si es la forma de hacerlo o el género en sí mismo, ¿no? Claro. Me parece que ninguna de las dos cosas, yo a mi punto de vista, me parece que no, me parece que es música, es rock, y la forma tiene que ver más bien con el hazlo tú mismo y búscale, pero tiene tiempo que estamos como en esa dinámica, ¿no? Es como una herencia del punk, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, tienes que buscarle tú con tus propios medios de poder sacar un disco, y me parece que... Ahora, Lori Meyers, esta banda ya está firmada por Universal Music, pues que no es un dato menor, ya tiene distribución internacional, ¿no? Ya de indie pasas a un tema mucho más internacional, lo cual está muy bien. ¿Qué tenemos hoy, Brenda, en la Filu? ¿Qué sigue? Hay música a las 7, ¿no? Sí, va a haber una presentación musical. ¿Sabes quién? ¿No sabes quién? Ahorita lo averiguamos. Estamos viendo, sí, porque tenemos el escenario enfrente y vemos que se está montando ya un escenario. Me imagino que va a haber un concierto. Ahorita les damos la información de quién es. Quién se presenta el día de hoy, para que ustedes, si todavía están a tiempo de venir, pues se dejen venir a la Filu, y por ahí aprovechen a comprar un buen libro, por ahí venden comida. Pueden comprar el boleto para el cierre, el cierre de Tatiana Mosh, ¿no? Que va a estar con la Shelly Big Bang, que me parece que como ejercicio puede ser muy interesante, así que seguramente también ese plato final puede estar muy bien, ¿no? Que se acerquen, ¿no? Que compren el boleto, que si ha habido mucho mucho movido por lo de Plastilina Mosh. No sé si se ha presentado en Jalapa o... Yo me imagino que sí, a lo mejor en el boom de Plastilina Mosh, que fue por ahí del 97, 98. Yo no dudo que por ahí hubiese venido. Yo no sé si ahora tenga como... esté tureando en Jalapa o haya hecho ese tureo reciente. La verdad es que desconozco. Pero que me imagino que va a estar bueno, ¿eh? La Shelly aparte toca, es una banda completa, claro. Así que seguramente ese mixing de sonidos lo va a hacer muy, muy interesante, ¿no? Sí, y acérquense también a la gente de la Filu, porque al parecer es posible canjear sus tickets de compra de libros por boleto. Ah, entonces, acérquense, pregunten para que... Me imagino que deberá haber un monto de libros, sí, a claro, comprar, una cuota de libros a comprar, entonces yo vengo y lo canjeo por un boletito, ¿no? Exacto. Perfecto. Exacto. Y justo hoy ya... el equipo de producción, siempre listo para resolver cualquier situación, ya nos informó que está Yasub Van a las 8 de la noche aquí en el Complejo Mega, en la Filu, en el foro Sergio Galindo. Y bueno, la verdad es que sí vale la pena. El día de ayer estuvo el maestro Alex Mercado, que lo tuvimos en entrevista, y estuvo en su presentación. Después de la presentación del libro, tocó algunas piezas con maestros de la escuela de Yasub y sus propios músicos, y invitó a la gente a subirse. Entonces ahí algunos estudiantes tuvieron el valor, porque la verdad es que es difícil, se necesita valor para tocar junto a un grande, ¿no? Junto a una persona que ya profesional, y muchos incluso que aún trayendo su instrumento no se animaron. Les dio miedo, verdad. Claro. Mira qué interesante, ¿no? Yo pensaría que fuera como al revés. De hecho, no sé si ya se han dado cuenta que hay una tendencia ahorita en los grupos, en los conciertos, de llevar tu cartel y pedirle a la banda en cuestión, sea internacional, que quieres tocar. Ajá. Y hay posibilidades de que si te ven, igual te suben. Lo acaba de hacer The Killers, sí. Lo hace con frecuencia Coldplay, de invitar a sus propios, sí, fans. A, si se saben una canción, si saben tocar el instrumento, van y lo suben, ¿no? Sí. Entonces, sí. por ahí no me cierra que por ahí te tengas miedo como a... Sí, es curioso porque los mismos estudiantes, su argumento es, no tengo el nivel, ¿no? No voy a quedar en ridículo ante los maestros y ante el público. Y posiblemente sí, pero bueno, de entrada la experiencia de subirte, la experiencia sí, de subirte a tocar con una pieza, con Alex Mercado, por ejemplo. Y claro, sí, claro. Yo tal vez no lo desaprovecharía, sí, aunque sí, haga yo ridículo. Yo le subiría también a hacer el ridículo sin ningún problema, ¿no? Además, sin tener la posibilidad de tocar un instrumento, lo haría. Sí, no, claro, tengo que decirlo. Claro. Si tuviera el talento, a lo mejor también, pero bueno, me tocó quedarme como un buen público a disfrutarlo. Y también aproveché, la verdad les quiero presumir que aproveché la oportunidad para comprar el libro del maestro Alex Mercado. Ah, lo compraste, sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Me lo firmó y toda la cosa y estoy muy contenta, mira. Son pequeñas frases, como él mismo lo decía, me parece interesante porque no tienes que leerlo todo de una vez, no tiene una secuencia, es abres cualquier página, lees una frase y te llevas eso para meditar. Es la frase del día, ¿no? Digamos, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, no recuerdo el nombre, de leer la frase del día y quedarte con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y como habla pues del arte, de la conciencia, de la vida misma, pues a todos nos queda. No es necesariamente para artistas o para músicos. Claro, claro. Es para cualquier persona. De hecho, la entrevista de Alex Mercado ayer va más allá del tema musical, ¿no? Me parece que trae una especie como de dogma de vida, sí, ¿no? Me parece que trae como esa película del maestro Mercado, ¿no? Exacto. Les quiero recordar que estamos regalando libros. Por favor. Estamos regalando El Pacto de la Hoguera de Alfredo Núñez Lanz, El Bautizo de la Noche de Pedro Miret y El Proceso de Producción Cafetalero de Adrián González y Danae Duana y Diana González Gómez. No se los pueden perder. Ya tenemos algunos nombres anotados para la rifa. Y sigan escribiéndonos al 2281-040477, se los repito, 2281-040477, o a través de nuestras redes sociales en Radio UV y en Twitter y en Facebook como Radio UV. Perfecto, ¿qué sigue? Pues sigue ya, estamos en nuestra recta final, sí. Solo recordarles que el día de mañana estaremos también en punto de las 6 de la tarde. Nos estará acompañando en la conducción Brisa Gómez, estará por aquí Brisa con Gómez nosotros. Aquí, muy bien. Y también Coronel ya se dará la vuelta con más música para platicar con todos nosotros. Exacto. Perfecto. Y también mañana tenemos Púrpura desde la Filu. Invítanos a Púrpura mañana. Sí, por favor, no puedo perder la oportunidad de invitarlos. El día de mañana va a estar Alma Espinosa de la editorial UV platicando con nosotras. Muy bien. Está Brisa Gómez como conductora. Y bueno, tenemos mucha información y pues siempre esos temas interesantes. Justo recordaba ahora que teníamos al maestro Mardonio que en Radio Guayacocotla nos escuchan y nos siguen bastante cada semana. Un saludo para allá. Escuchan Púrpura, exacto. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de hacer colaboraciones. La verdad es que ha sido maravilloso tener colaboraciones de tantas personas de diferentes lugares del mundo. Hemos tenido de Argentina, del resto del país. Y yo creo que va a seguir creciendo. Me parece que el programa trae esa dinámica. Es importante hablar de esos temas en la radio. La radio universidad está abierta a todo eso. Sí. Y creo que en ese sentido Púrpura está haciendo un camino como interesante. Puede ser un parteaguas Púrpura y yo estoy convencido de que así será. Pueden venir a ver mañana si quieren venir a ver cómo se hace el programa. Pueden darse saludar una vuelta, a Brisa, saludar a Brenda. Aquí vamos a estar transmitiendo. Estaremos transmitiendo y dando informes. Y dando informes. Perdón, pero se nos atravesó una persona ahí como que nos quería sabotear. ¿Quién sabe qué fue? La verdad es que no supe qué fue, qué pasó, pero bueno. Sí, la cosa es que el set de radio está expuesto, tenemos dos salas. A ver, les contamos dónde estamos antes de irnos. Sí. No estamos como en un estudio como tal, estamos como en una especie de mezanín, pasillo, donde todo el mundo pasa a escuchar conferencias, entonces estamos como muy a la vista y muy a la intemperie. Entonces por ahí se nos coló alguien que quisiera. Una señora se confundió y vino a preguntarnos por un auditorio. Ok. Pero bueno, les agradecemos mucho el favor de su atención. Mañana nos escuchamos en Filumanía. Tendremos más invitados. Los libros los damos por redes, ¿no? Los libros los damos por redes. Los libros una vez. Sí, así es. Tenemos a un ganador. Ya tenemos a un ganador, el del Bautizo de la Noche. A ver, se lo lleva Antonio Flores. Muy bien, Antonio. Felicidades. Bien, muchas gracias por escucharnos. Antonio, lo puedes recoger aquí en la Filu. Sí, aquí en la Filu, en el Complejo Mega, en la planta alta, está el espacio de radio y aquí nos puedes puedes encontrar tu libro. Y los otros libros los damos por redes, ¿les parece? Así es. Por Facebook. Perfecto. Me parece muy bien. Perfecto. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias a los controles, a Aldo, a Alan Vallejo, a las chicas de redes que siempre están aquí apoyándonos para que seamos... salgamos de varias formas, no nada más en la onda radial, sino también en la onda de los medios digitales. Mandamos ya micrófonos a Clavijero 24. Soy Ernesto Colidón, me acompañó Antonio García, y un gusto. Brenda Coronado. Hasta el día de mañana.

It's just a simple melody designed to haunt your memory. It's bound to get you instantly. Oh, it doesn't help you to beware before you even know it's there. You're swaying to its catchy air, dancing with your favorite thrill. He will hold you closer still, and suddenly you'll both agree that dancing can be heavenly to just a simple melody. Looks nothing like Gable, but he's mine, and I think he's too divine. I got a guy, when he starts in to pet me, he's the sauce on spaghetti, he's the kind. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones musicales de autor. Thank you. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este espacio de selecciones musicales de autor. Soy Francisco Aragón y al día de hoy vamos a continuar con el ciclo de canciones de Franz Schubert titulado La Bella Molinera. Para ubicarnos en el contexto de este ciclo, le comento que Franz Schubert, nacido en 1797 y muerto en 1828, escribió unas 600 canciones, entre ellas los ciclos La Bella Molinera, Viaje de Invierno y El Canto del Cisne. 30 obras corales, entre ellas Canto de los Espíritus sobre las Aguas, 10 óperas y operetas, 7 misas, La Salve Regina, El Oratorio Lázaro y media docena de obras sacras menores. En sus dos ciclos propiamente dichos, La Bella Molinera, de Schöne Molevin, y Viaje de Invierno, Winterreise, amplió el drama de Lied para componer sendos cuadernos de canciones de unos 40 minutos de duración, en las que narra una historia y explora sentimientos y caracteres profundos de una manera que no es posible hacer en el curso de una sola pieza. La Bella Molinera, escrita en 1823 sobre textos del poeta Wilhelm Müller, es más ligera, con un efervescente acompañamiento de piano que simboliza tanto la corriente de agua del molino como la esperanza en el corazón del joven que confía en poder hacer realidad su amor. En el programa anterior escuchamos de La Bella Molinera los primeros 7 leads: Caminar, A Dónde, Alto, Gratitud al Arroyo, Al Cesar el Trabajo, El Curioso e Impaciencia. Flüstern schlante Wipfelrauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen, fürchte Holde nicht. Continuaremos con el octavo lied, y dice la traducción: Buenos días, hermosa molinera. ¿Por qué vuelves la cabeza? ¿Qué te ocurre? ¿Te es tan enojoso mi saludo? ¿Te molesta mi presencia? Me veré obligado, si es así, a marcharme, pero permíteme quedarme, para que aún desde lejos pueda ver tu querida ventana. Asoma, cabecita de dorados cabellos, Mostraos, azules estrellas matutinas, ojos de atracción irresistible, florecitas ajadas por el rocío. ¿Por qué os atemoriza el sol? Tan bella os pareció la noche que cerráis vuestros cálices y os inclináis llorosas tras el goce feliz. Desgarrad el velo de los sueños y alzad libremente vuestros frescos tallos hacia el diáfano cielo matinal. La alondra surca cantando el espacio y hasta el corazón se siente aliviado de insensatos recelos y pasiones. Guten Morgen, schönen Müllerin, wo steckst du gleich das Köpfchen hin, als wär dir was geschehen? Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer, verstört dich denn mein Blick so sehr? Liebe, Leid und Sorge, Leid. Escuchamos del ciclo de canciones La Bella Molinera de Franz Schubert, Morgengrab, Saludo Matinal. Les invito ahora a escuchar el noveno lied de este ciclo titulado Des Müllers Blumen, Las Flores del Molinero. Y dice la traducción: el arroyo es el mejor amigo del molinero, y junto a él crecen muchas florecillas que parecen pupilas de azul pálido y recuerdan los azules ojos de la amada, por eso son mis flores predilectas. En el alféizar de su ventana plantaré estas flores para que cuando todo esté en silencio y ella se entregue al reposo, le digan muy bajito lo que yo no me atrevo. Y cuando sus ojos se cierren y duerma en dulcísima placidez, susurren suavemente en medio de su sueño: no me olvides. Eso es lo que yo quisiera decirle. Y cuando a la aurora abra su ventana, que la contemplen amorosas, muestren hojas bañadas de gotas de rocío para que así vea en ellas las lágrimas que por ella derramo. Aus hellen blauen Augen sie, der Bach, der ist des Müllers Freund, und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen, drum sind es meine Dies Meilers Blumen, Las Flores del Molinero, del ciclo de canciones La Bella Molinera de Franz Schubert, interpretado por Dietrich Fischer-Disco y Gerald Moore en el piano. Rauschender Strom, tausender Wald, starrende Fels, mein Aufenthalt. En la música de Schubert hablan el dolor y la felicidad, la humildad y la soberbia, la sencillez y la altivez, la razón y el corazón, desde la distancia del tiempo hasta nuestros días. Palabras de versos que expresan amor y muerte, alegría y dolor, algarabía y soledad, desesperación y consuelo. Palabras llenas de matices que en una buena parte de los casos son la traducción misma del mapa anímico del propio compositor y que para que lleguen al público no solo requieren de un intérprete sensible y musical, también precisan de una persona que conozca bien el alemán. En este caso, Elid es la canción culta alemana y la gran mayoría del repertorio está en esa lengua. Entonces, es absolutamente necesario conocer a fondo el alemán, entenderlo, sentir la lengua y conocer sus diferentes colores para poder traducir adecuadamente los infinitos matices de los poemas convertidos por el compositor en estas canciones. Tras 150 años de declive, la poesía alemana vive a partir de la segunda mitad del siglo XVIII un renacimiento que desemboca en el romanticismo, periodo artístico definido por los hermanos Otto Wilhelm y Friedrich von Schlegel en su revista Antenium, como un perpetuo devenir, una tradición repartida entre el espectáculo de la naturaleza eterna y las aspiraciones hacia el infinito. Este renacer poético provoca una gran eclosión de poetas en los que Schubert descubre en su adolescencia a través de los Lieder de Sommersteg, amigo y compañero de estudios de Friedrich von Schiller, de quien toma su balada El lamento de Agar, basada en el poema El lamento de Agar en el desierto, de Clemens August Jungking, para escribir a los 14 años, con los mismos versos, su primer Lied, Hagars Klage, El lamento de Agar. Escuchemos a continuación el décimo Lied del ciclo La Bella Molinera, Lluvia de Lágrimas. Y dice: sentados estábamos bajo la espesa sombra de los álamos, y juntos contemplábamos el arroyo que corría a nuestros pies. La luna había ya asomado, y tras ella, las estrellas del cielo, que igualmente se reflejaban placenteras en el plateado espejo del arroyo. Yo no miraba ni a la luna ni a las estrellas, y únicamente buscaba su imagen, sus ojos. Y la vi sonriente, y en el fondo del plácido arroyo, rodeada de azules florecillas ribereñas que la contemplaban sonriente. Cual ella, me pareció que todo el cielo y el universo estaban en el arroyo, y que con ellos quería arrastrarme a su seno. Y sobre las nubes y las estrellas se oía el alegre murmullo del arroyo que al correr cantaba y me decía: amigo, amigo, ven y sígueme. Entonces mis ojos se nublaron y el espejo se empañó. Ella me dijo: amenaza la tormenta. Adiós. Vuelvo a casa. Wir saßen so traulich beisammen im kühlen Erlenwald. schauten so traulich zusammen hinab in den rieselnden Bach. Der Mond war auch gekommen, die Sternlein hinter drei. Escuchamos Tränen Regen, Lluvia de Lágrimas, del ciclo de canciones La Bella Molinera de Franz Schubert. A continuación escuchemos el onceavo lied de este ciclo, Mein, Mía. Arroyo, deja tus murmullos, ruedas, dejad de girar ruidosamente. Alegres pajarillos del bosque, grandes y pequeños, cesad de entonar vuestras melodías. En este instante, tan solo un canto debe resonar en el campo y en el bosque. La amada molinera es mía. Mía.